Hola, muy buenas tardes, noches a todos y a todas. Un fin de semana más en el fin de los días en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Llevamos un par de semanitas que no hemos podido venir por cuestiones muy importantes. De fuerza mayor. Y nada, estamos aquí a día 3 de febrero a las 8 y 5 en punto. Ya sabéis que si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través del número de teléfono de la radio. Es el 93359-4900. Para más rápido. 93359-4900. Y o si no, a través del mail findelosdias@gmail.com o el de la radio rbronca.com@sindominio.net. Así que si alguien quiere contarnos algo sobre lo que hablamos o sobre algún otro tema que crea interesante, pues aquí estamos con los micrófonos abiertos. Y bueno, buenas tardes, apañeros, apañeras. Hoy tenemos un programa muy cargadito porque en esta semana pues hemos vivido el hundimiento de la bolsa, entre otras cosas. China, que tiene una nevada que es alucinante. 180 millones de chinos atrapados en los aeropuertos, estaciones, carreteras, etcétera. Y una ola de frío que asola Asia y Norteamérica también. Pues sí, y aquí, bueno, pues llueve muy poco, estamos en sequía. Los pantanos están hechos una pocilga como siempre. Pero hoy llueve. Tuvo que llover ayer, día de carnaval. No podía haber llovido otro día. En fin, Dios... Estamos en elecciones. Se porta muy mal con nosotros. Y bueno, como siempre, pues un montón de noticias de crisisenergética.org, de la cual recomendamos su visita diaria, si es posible. Cada minuto de esta minuto. Vida. Sí, sí. Así contaremos lo que nos queda para el final. Y no sé, ¿hay algo más que añadir? Ah, bueno, que han salido los compañeros del 4F. Ayer salió Rodrigo, no, sí. El viernes me parece. O sea, sí, el viernes. Ha salido la sentencia, aunque les piden 4 años de cárcel a Rodrigo, 4 años y pico y 3 años y pico a los otros, pues han conseguido salir y lo más único malo es la multa, que es un poco elevada. Un poco. Un poco como de 1 millón de euros. Así ya. Que... Y que cambias el juicio a la TMB por goleada. Ya. Enhorabuena a la gente de Cambias y felicidades. Ya era hora que alguna ocupa ganara un juicio. Antes de ser derribada. Sí, exacto. Pero bueno, a veces pasan. Bueno, una que gana y otra que pierden, porque recordamos que la muerte celebra este fin de semana o ha celebrado sus últimos días. Que mañana, creo, bueno, mejor míralo en Indymedia y tal, porque no estoy seguro. Hay una concentración a las 8 o las 9 de la mañana en la muerte, que está en calle Congo número 31, en Gracia. Y pues no se sabe cuándo se desalojará, no se sabe si es mañana o es el jueves o el viernes o dentro de un mes, pero la cosa está así ya. Y si hay desalojo, pues el día que haya, creo que es a las 8 de la tarde en la Plaza Virreina o, bueno, miradlo mejor internet porque no quiero equivocarme. Porque no nos fiamos de nosotros mismos. No, porque lo he leído, pero no estoy seguro y mejor no liarse. Pero vaya, que si hay desalojo, a las 8 de la tarde en Gracia hay una manifestación. Y que yo creo que mañana también hay concentración por la mañana, pero eso no estoy muy seguro. Así que, ¿podemos mirarlo igualmente? Bueno, lo vamos mirando, bueno, y si eso cuando, lo decimos dentro de un rato. Ya lo diremos dentro de un rato. Ahora ponemos una cancioncilla. ¿Alguna preferencia? No sé qué tienes. Venga, una de Marisol. Joder. O de Joselito, que ahora está en la isla esa. Tributo a Joselito, hacemos un programa a tributo a Joselito. Eso ya lo hacían en contrabanda. Lo tenía todo. Tenía un buen equipo de música, un armario que rebosaba ropa de marca. Estaba acercándome a la realización personal. Joder, y ahora ya no te queda nada. Exacto, nada de nada. Lo superarás. Sueño despierto en un mundo que se desvanece. Jaque al destino, siempre retando al 13. Vida loca crece, cruce de caminos. Este es mi sino, lugares comunes en páramos desconocidos. Guerra al olvido, se escucha fuerte nuestro latido. Palabras y capuchas en desafío. Life on the streets, amando y odiando Madrid. Laberintos de hormigón donde poder sobrevivir. Cuentos de hipotecas, recetas de tranquimacín. Equilibrios en la cuerda floja buscando algún fin. Gritos y amenazas en cada casa. Niños inocentes que no entienden lo que pasa. Farsa, tragicomedia en este loco mundo absurdo. Falsas esperanzas dando tumbos al más errante sin rumbo. Miradas que se pierden en lo más profundo. Y pedir permiso a quién. Zombie esquema, friend, juntos vamos bien. Lo siento en mi piel, a mi peña fiel. Años dedicados a luchar contra el sistema. Hemos construido nuestra propia escuela. Zombie esquema, friend, juntos vamos bien. tiras homicidas. Nadie nos va a decir cómo se juega esta partida. Esquivamos con astucia callejones sin salida. Asaltamos cielos para recuperar vidas. Abogados de causas todavía no perdidas. Maldigo al Cuerpo Nacional de Policía. Uniformes teñidos en sangre, torturados en comisaría. Nunca testigo mudo de esta barbarie. Libre como el aire, yo quiero una revuelta en la que también se baile al ritmo de esta melodía. De violines que se afilan con el día a día, yeah. Combi esquema, friend, juntos vamos bien. Lo siento en mi piel, a mi peña fiel. Años dedicados a luchar contra el sistema. Hemos construido nuestra propia escuela. Combi esquema, friend, juntos vamos bien. Lo siento en mi piel, a mi peña fiel. Años dedicados a luchar contra el sistema. Hemos construido nuestra propia escuela. Escapando del látigo asfixiante de la monotonía. Escribo teorías sobre mi vida. Aplicamos inteligencia colectiva. Dinamitamos cimientos de Matrix en busca de una salida. Queremos crear amaneceres, sentir placeres, pasar por la cama de grandes mujeres. Disparamos a la lógica del sálvate si puedes. Nuevos dioses mercaderes controlando el planeta. Yo apologeta del verso libre. Crudos corazones sensibles, ecuaciones intangibles. Impredecibles muestras de pasión en cada frase. Traigo en mi rima un póker de ases. Claras convicciones y un toque de clase. Tomar y hacer, crecer, jamás perder. Saber tener paciencia para entender esta ciencia. Esto es amor, nunca conveniencia. Madrid locos frecuencia. Don't be scared, my friend, juntos vamos bien. Lo siento en mi piel, a mi peña fiel. Años dedicados a luchar contra el sistema. Hemos construido nuestra propia escuela. Don't be scared, my friend, juntos vamos bien. Lo siento en mi piel, a mi peña fiel. Años dedicados a luchar contra el sistema. Y estamos aquí ya en la sección de ecología, pero antes vamos a decir lo de la muerte, para que no se nos olvide. Día 4 de febrero, concentración desayuno solidario delante de la muerte, y el mismo día a las 8, en concentración en la Plaza de la Virreina. O sea, mañana tenemos la cosa. Mañana lunes. No me había equivocado. Pues empezamos con la sección de ecología como siempre, compañero. Bueno, pues la primera noticia que tenemos aquí es, bueno, se llama las presas de la discordia en la Patagonia chilena. Están construyendo 5 embalses y una línea de alta tensión que sería la más larga del mundo en la Patagonia chilena, que es un territorio pues bastante salvaje y no demasiado contaminado por el hombre, y está generando bastante polémica en Chile, ¿no? El proyecto lo lidera la empresa Endesa, que para todos conocida, que controla una empresa de allí, de Chile, ¿no? Y bueno, pues que consistirá sus proyectos en el suministro de energía a la capital, que es Santiago de Chile. Y bueno, pues también Endesa es el foco de violentas protestas de los indios mapuche, que hace tiempo pues llevan haciendo campaña contra Endesa debido a otros embalses que han ido haciendo, y ya vemos que ahora les quieren hacer otros 5. Bueno, no sé si vive gente en esa zona, pero bueno, que el caso es que más y más embalses. El caso es que Chile tiene un déficit de energía debido a que los argentinos les cortaron el gas hace 2 años, y bueno, pues ya hacen lo que sea. Pues sí, hay que recordar que no solo son los mapuches, sino muchos grupos ecologistas, y que además los mapuches ya tienen una larga y dura lucha con Endesa, como ha dicho el compañero. Hay varios vídeos por ahí, algunos muy buenos, que bueno, pues Endesa llegó, quitó a los mapuches de sus tierras, le obligaron a irse porque no querían irse ni por dinero. Al final consiguieron convencerlo y le dieron unas tierras súper elevadas donde no podían mantener su estilo de vida tradicional, y encima al año le dejaron sin luz por no pagar. O sea que construyeron una mega presa en su entorno, lo subieron arriba por unas casas de mierda, en un sitio de mierda, y encima le cortaron la luz por no pagar. Es una... no me acuerdo el nombre de un documental que hay muy bueno, pero si buscáis en internet, a través de, sobre todo, páginas como Rebelde Mule, no 50.org @rebeldemule, podéis encontrar algunos vídeos sobre estas luchas que son bastante interesantes, ¿no? Y que bueno, pues explica un poco, aquí ya no quedan tribus indígenas, pero como, no sé, como un poco el desarrollismo salvaje en aquellos países donde todavía queda algo de formas de vida pues más antiguas, está arrasando con todo. Bueno, pues ahora es la moda verde. pues se extiende también a los entierros, que ahora parece ser que se han puesto de moda en los Estados Unidos. Y bueno, pues dicen que cada vez hay más personas que creen que este proceso de volver a la Tierra debería ser mucho más respetuoso con el medio ambiente. Y los entierros naturales consisten en eliminar lo posible la utilización de ataúdes y productos químicos en las técnicas de embalsamiento, que están ganando gran popularidad en Estados Unidos gracias al auge de lo verde. Bueno, en fin. Bueno. Era una noticia un poco chorra, pero me había hecho gracia cómo se vende todo hasta la muerte, ¿no? Y no sé, es un poco absurdo. Sí, bueno, en polvo eres y en polvo te convertirás. En dinero. Sí, más bien. Dinero verde. Y bueno, otra noticia, ya un poco más, un poquitillo más seria. El calentamiento del mar ha hecho que aumente la intensidad de los huracanes en un 40%. Esto lo dicen especialistas de la Universidad de Londres y se publica en la revista Nature. Y bueno, pues los resultados de esta investigación demuestran que el aumento local de la temperatura del agua en el mar Caribe, bueno, pues que ha aumentado en 0,5 grados y se puede asociar directamente al incremento e intensidad de los huracanes en un 40% entre el 1996 y 2005, en 10 años. Ajá. Y bueno, pues que dice que las tormentas, bueno, la investigación se centra en las tormentas que se forman en el Atlántico Norte, el Caribe y el Golfo de México. Y bueno, pues esto que... ¿Qué vemos? Así estamos. Cuanto más calor hace en los océanos, pues más probabilidad de que los huracanes sean peores. Venga, así que un poquito más de calor, un poquito más de calefacción en casita y a ver si entre todos conseguimos. Conseguimos peores huracanes. Bueno, y para terminar esta sección, pues hablamos del tiempo, esta vez en China. En China pues han tenido una ola de frío inmensa, que sobre todo sino también de nieve, y bueno, pues ha paralizado pues el país entero prácticamente, ha causado la muerte de unas 60 personas. Joder. Que bueno, que visto lo visto, que sí, me parecen hasta pocas, porque había bueno, las imágenes eran espectaculares de ver estaciones enteras completamente atestadas de gente. Hay que recordar que allí es como si fuera el año nuevo. Entonces la gente, todo el mundo se desplaza a ver sus familiares. Es el carnaval lo que queda. Pues sí, tantos millones de personas viajaron que llegó a haber 180 millones de personas paralizadas en los centros de transporte de todo el país. Pero eso son cuatro veces España de gente. Sí. Paralizada. Es que es fuerte, ¿eh? Eso es los que estaban de pie, simplemente. Joder. Pues eso, que el gobierno prometió multiplicar los esfuerzos, para llevar el agua y la electricidad a las zonas afectadas por la ola de mal tiempo. Y el gobierno agregó que la situación sigue siendo grave y que lo peor está aún por venir. Joder. Y bueno, lo dice el mismo gobierno que está planeando que durante las Olimpiadas pues no llueva, y para ello son capaces de tirar cohetes de nitrato, bueno, con nitrato de plata, para que no se formen nubes y tener los cielos azules. En fin. Ya veremos cómo acaba todo esto. Bueno, esta gente. Bueno, la ola de frío también está en la India, y bueno, al menos hay 35 personas muertas en enero por esta ola de frío. O sea que vemos que quizás afecta a toda Asia, o bueno, no sé. También a Norteamérica. Que en Canadá estaban a menos 40 grados. A menos 40 grados, no sé. David me dijo una barbaridad, que también en Canadá estaban pasando mucho frío. Y también hay que recordar que no tenemos las cifras. Los pantanos, que están a menos del 40%. El otro día se vio el de Sau y estaba bajo, vaya. Se veía toda la iglesia. Está hablando de restricciones para la ciudad de Barcelona. O sea, estamos en febrero y está hablando de restricciones. No quieras pensar cómo será la cosa cuando estemos en junio. Seguro que obviamente traerán barcos de las desaladoras del sur, de Almería. Y veremos cómo va la cosa, porque este año, bueno, llevamos unos 5 años que la cosa está bastante chunga de llover, pero este año está siendo... O sea, no sé, no me acuerdo el último día que llovió, pero vaya. Ayer. Bueno, sí, joder. Hoy.

que este mes de enero se ha metido un descalabro completamente absoluto del 13%, más lo que había perdido a finales del año pasado, pues la cosa se ha puesto bastante complicada. Digamos que el miedo está instalado en los mercados y que la gente no se fía de la bolsa, porque saben que todos los valores están muy inflados y que depende mucho, bueno, el crecimiento económico de estas empresas depende mucho de la economía, que como va mal, pues eso. Entonces, ¿qué pasa, compañero? Ay, bueno, pues, ¿qué te parece? El tema parece un poco frívolo hablar de la bolsa, ¿a quién le importa, no? No hay muchos oyentes de este programa que tengan dinero invertido en bolsa. No. Pero las bolsas son las caídas y las subidas son síntomas de el estado de la economía en general. Y aunque de un día para otro pues no te importe que caiga o que suba, lo que importa es la media, ¿no? La media y la tendencia también. Y en este mes pues dice que el retroceso de este mes tan solo es superado porcentualmente por el 29,56% que perdió en octubre de 1987 con motivo del crack de Wall Street. Y bueno, pues mira, y solo ha sido superado tres veces desde aquella época, y bueno, pues la cuarta caída más grave, ¿no? En un solo mes. Y pues eso, que no solo ha sido en España, sino también en Estados Unidos, en la bolsa de Hong Kong, Frankfurt, París, todas han bajado en torno a un 15%. Hay menores pérdidas en Milán, en Tokio, un 11%, en el Nasdaq, en Zurich, y bueno, pues alrededor de un 10%, y bueno, etcétera, ¿no? Pues así todas las bolsas han ido cayendo un porcentaje bastante muy importante. Y claro, esto viene después del subidón de septiembre y de octubre, en el que que ganaron un montón de pasta, o se invirtió un montón de pasta, y que esto no era más que el dinero físico que puso el Banco Central Europeo y la Reserva Federal para que no cundiera el pánico en los mercados, ¿no? Que era lo que les asustaba. En aquella época de las subprimes, no sé si os acordáis, las hipotecas que sigue hipotecas dando cola, basura, no se ha acabado el tema, vaya. No se ha acabado el tema en absoluto. Y que bueno, pues que para evitar la crisis, pues invirtieron pues cientos de miles de dólares y de euros. O sea, no sé exactamente cuánto, pero... Muchos millones. No sé, que es que cada vez que invertían eran como 100.000 millones de dólares y tal. Simplemente para que los mercados no se derrumbaran, ¿no? Y vemos que eso fue un parche y que en el mes de enero se ha notado, ¿no? Que a la primera de cambio, ¡pam! Simplemente con ver los resultados de la economía real en Estados Unidos, pues se hundió la bolsa en Estados Unidos. Después le siguió todo el mundo, y en España lo mismo, de ver los resultados. Bueno, ahora hablaremos en otras noticias, que bueno, el compañero va a leerla. Bueno, una noticia que la prensa económica ha puesto mucho entre comillas. Dice, un milagro, la iglesia huyó de la bolsa justo antes de empezar la caída. Parece ser que la iglesia católica, que tiene unos cuantos milloncillos invertidos en bolsa, pues sacó su dinero justo antes de los días de máxima caída de enero. Y claro, bueno, se supone que la economía es una ciencia y que se supone que la información no debe surcar nada, ¿no? Que la Comisión Nacional de Mercado de Valores vigila todo el asunto, pero es un poco sospechoso. Al final es la fe lo que mueve la bolsa. Está claro. Y ellos saben mucho de fe. A lo mejor Dios le ayudó en sus predicciones. No es la primera vez que hay un caso de estos de retirada sospechosa justo antes. En el 29 también se hablaba de que la familia Morgan retiró... Una familia Morgan es Rockefeller, Morgan y otro más, eran los capos de Estados Unidos. Y justo antes de la caída... ¡Oh, caramba! Esta gente retiró la bolsa. Pues sí, y esto es lo que se pregunta en los periódicos económicos, y bueno, no sé, es bastante gracioso, ¿no? No se puede decir nada, porque claro, entonces si lo sabía la iglesia, como no lo sabía otras instituciones y tal, pero bueno, algo puede que haya, ¿no? Sí. Era una curiosidad, pero que me ha hecho bastante gracia, sobre todo por eso, ¿no? Por ver en las portadas de los periódicos de economía. que no era un periódico de rojos. Me acuerdo hace años que la iglesia perdió un dineral en la bolsa. O sea, no sé si se fundieron lo que le da el Estado a la iglesia en un año, perdieron en la bolsa absurdamente porque habían apostado por un valor que cascó. Y, sí, supongo, era en la época de las .com. Y no sé, era un obispo de Valladolid o algo así que se hizo un chanchullo habían ahí. Invertido en esto y le salió rana el valor y bueno, perdieron no sé cuánto. Y bueno, pues eso, que a veces que ahora sí que contarán con información privilegiada. Pero en ese momento, bueno. Otra noticia, y esta es una mala, se supone. Yo, que como estoy contra el trabajo, pues a mí me parece muy bien. Que dice así: España ya destruye empleo. Dice, que se están destruyendo empleos, que ya no se genera, se generan menos empleos de los que se están perdiendo, que esto ha tenido lugar en los últimos meses y que además este parón está siendo bastante, bastante notable en la construcción, ¿no? Que es, bueno, lo que defiende la gente que dice que hay una burbuja .com, ¿no? Hay una burbuja inmobiliaria que, bueno, que es eso, ¿no? Que se está explotando y que uno de los indicadores va a ser la bajada de empleo de la construcción, lo que indica que hay menos obras y que ya sabéis que de la construcción depende, bueno, pues este país es su primer motor junto con el turismo y que caiga la construcción pues significa un periodo de economía muy muy muy peligroso, ¿no? Como supongo aquellos que vivimos en los años 90 al principio, que las cosas iban bastante mal, pues algo parecido, ¿no? Y a ver qué nos salva ahora. A ver qué nueva técnica nos salva. Sí, dice aquí que 100.000 empleos, me parece que ha habido más, ¿no? Pero bueno, el caso es que de la construcción viven como 500.000 trabajadores, no, más, yo creo. O sea, bueno, con los directos y los indirectos es sí, que es el motor, vaya, porque esos trabajadores consumen, eso mueve todo. Sí, sí, y bueno, y hay que tener en cuenta que la mayoría, bueno, una parte importante de estos trabajadores son inmigrantes y que, bueno, pues en caso de no encontrar ningún empleo, pues una de dos, o tú tienes que comer. Y claro, con tal como está el patio, pues, en fin. También muchos se volverán, cuando ya no haya mucha cosa. Pero bueno, ya veremos cómo acaba. Sea como sea, afectará negativamente a la economía y el dato no es nada bueno. Lo que pasa es que todo esto está teniendo la mala suerte de salir, o la buena suerte, depende para quién, justo en las elecciones, y los periódicos están parando bastante la información, ¿no? Sí, ahora... Incluso los periódicos más fachas, aunque dicen que la economía va mal y tal, aún así no quieren jugar con la mano que le da de comer. Sí, con el miedo. En el banco. Bueno, y otro dato negativo... Es el de las ventas de coches, bueno, negativo, pero sintomático, ¿no? Que las ventas de coches han caído un 22% en enero debido a los cambios fiscales y a la economía. Bueno, eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Y lo que están aprovechando para hacer unos cuantos despidos por aquí y por allá. Sí. Sí, bueno, es probable que empiecen a haber ahora despidos masivos una vez más. La Nissan 4000. Sí. Y bueno, no será la única, la Volkswagen en Pamplona, el Renault en Valladolid. Y la de Zaragoza, sí. que hay que tener en cuenta que estas fábricas dan bastante trabajo a toda la zona, vaya, que en muchos casos es casi lo que lo mantiene con vida. Sí, es que hay ciudades que sin la fábrica de coches de turno, se hunde. Y no solo son los 2, 3, 4 mil empleos que se pierden, sino ya también los indirectos, ¿no? Que se reduce la carga de trabajo y, bueno, muchos talleres tienen que despedir gente, ¿no? Y bueno. Sí, entre el precio de la gasolina y eso, pues, bueno, ya veremos qué pasa. Dicen que, bueno, mucho del problema es que la gente estaba comprando muchos coches porque al pillar la hipoteca, pues lo que haces es extenderla, ¿no? Pues si te cuesta 300.000, tú dices que te cuesta 350.000, el banco te lo da y tú te compras el coche. Y la tele de plasma y todas las tonterías, ¿no? Que como la gente se ha financiado su modo de vida y como esto ya está parando, pues se está notando en el bajón de las ventas y la gente supongo que estirará más el coche y nada, no sé. Ya veremos. Sí. Bueno, pues nada, vamos a hacer otra pequeña pausa y a ver con qué nos sorprende el compañero. Estoy metiendo conmigo. Pues mira, antes no dije lo que sonó, pero ahora lo voy a decir. Pero antes Antes, la primera canción fue de Mente en Guerra, de su último disco, y la segunda, no sé de dónde la saqué, pero estas cosas que pasan en la radio. Y nada, y la tercera va a ser una de un grupo gallego, unos personajes muy curiosos. Mais setas vindo a fin da terra. Anticristo, nos tardamos, a ciencia segue avanzando. Bioquímica, genética, biomecánica, se achegan os MCs do novo milenio. E teñen ferro na testa, pero non ferro nos petos peta moito. Si vio entre dos contos de Spiderman, oitan polos seus corpos. Ultrabiónicos, number one. Nos collo ni colla, subido no coche fantástico. Van trocando de estilo, como anfiro xa no plástico. Muda seta da Pamela Anderson. Movimento continuo como a coma do Parkinson. Son os nenos biónicos, pensamentos electrónicos. Implantados da goxa cun sistema microfónico. Permanentemente acceso, van polo universo todos desos. Ay. Como roco sempre dispostos, sempre disposición. Rima magnética da moca clo clo. E cando veño clá clá, é estar preparado. No futuro non haberá bares collos soldadores. Qualidade do arma, situação de alerta. Se recomenda estar em casa, não esqueça de fechar a janela. Porque senão a penetra no centro da cidade. É boca só pra falar, não para respirar, não dá. Já são três dias chovendo sem soprar o vento. A poluição no ar foi crescendo. Processo antinatural, cidade industrial. Crescimento anual do produto nacional. Jogo de uns poucos, mas todos estão no meio disso. Quanto mais dinheiro, mais consumismo. De cheio metidos. Non esperes que nada vai a millor. Isto cheira máis que o roque de Ford. Ti que non fumas, non bebes. Que as veces que comemos estamos todos podres, neno. Non desesperes, non chores. Se os que fan medicamentos crean virus pra vendernos máis productos. Este mundo arde e pros nosos pais. É tarde demais pra amañar as cousas. Algún día cobrarán polo aire. Xa ninguén se importa que os recursos non cheguen a mañá. Que máis teramos de estudar electrónica e ser unha sintética gris. Desparalo, xa empezou a conta atrás. Corromperei o meu corpo con metais que pesen pouco. Aceiro na miña carne, hai que andar lixeiro. Nun planeta de máis proveta, a máquina é a única vía para seguir verdadeiro. Oh, oh, oh, meu mega, serei electrocarniceiro. Caseiro, mecánico, inciso ultrabiónico. Ónico, ónico, ónico, ónico, ónico. Y ahora vamos con la sección estrella del programa, no sin antes recordar el número de teléfono, a ver si alguien nos llama para contarnos aunque sea su vida. Ya sabéis que el teléfono de Radio Bronca, y si no lo recuerdo, es el 93-359-4900. Exactamente. Bueno, pues a ver, hay noticias, bueno, como esta de otro cuento de terrorismo energético. Bueno, esta es la gente de Crisis Energética, sobre todo uno de los administradores o de los que llevan la página. Ha hecho un texto bastante interesante, todavía no me lo he leído entero, pero está bastante bien. Y bueno, y habla sobre, bueno, pues sobre un poco cómo funciona el mundo, cómo funciona el mundo de energía, cuánto consumimos y que la cantidad de consumo que deberíamos consumir cada uno para que el mundo fuera de verdad sostenible, ¿no? Y bueno, voy a leer la entradilla, quien quiera que se lo baje de crisisenergética.org, que es bastante bueno y no sé, leerlo entero aquí o hablar va a ser un poco pesado porque es una cosa para leerla tranquilamente. Hay que decir que el texto tiene muchos dibujitos, gráficos y tal, y que letras grandes, o sea, no es una cosa pesada, ¿eh? Es ameno. Es ameno, vaya, que no es un tostón. Y voy a leer un poco esto al principio porque me gusta. Dice, cada habitante de los Estados Unidos y Canadá consume, en promedio, casi 120 veces más de lo que su cuerpo estrictamente necesitaría para vivir como mono desnudo. Como mono desnudo. Japón y la Unión Europea, Japón y la Unión Europea consumen prácticamente la mitad por habitante que los Estados Unidos. Aún así consumen 60 veces más de lo que metabólicamente necesitarían. El promedio mundial de consumo de energía se sitúa en los 2.200 vatios por cada habitante. Desde AEREN, que es la organización que, bueno, una especie de organización, la asociación de crisis energética. Venimos trabajando con estas estadísticas y se observa cómo ha aumentado la población humana y, sin embargo, el consumo per cápita se ha mantenido prácticamente invariable. Es un primer signo de disminución global de los recursos energéticos por persona, un primer síntoma importante del cansancio productivo de los recursos energéticos. Y bueno, pues habla de eso, ¿no? De que, bueno, como ha dicho aquí... Bueno, explicamos lo que es el mono desnudo. El concepto, sí, de mono desnudo es, bueno, un ser humano sin nada, solamente comiendo, ¿no? Cazador recolector. Lo que necesitan son unos 100 vatios, está medido así. Son calorías, bueno, lo transformas en vatios y es como una bombilla. Eso es lo que consume pues un ser humano. O sea, lo que necesitaría consumir para sobrevivir. Y bueno, pues dice que en vez de 100 vatios, pues lo que estamos consumiendo 2.200 vatios por cada habitante del mundo, ¿eh? O sea, y esto pues es hay medias y bueno, pues eso, Estados Unidos y Canadá, 120 veces más que eso. Y Europa, pues 60 veces más que estos 100 vatios. Y bueno, pues dice que los 2.200 vatios de consumo ya son insostenibles. Y cómo es posible, bueno, eso, cómo se puede plantear el mundo, elevar a todos sus habitantes, no ya al consumo de Norteamérica, sino al de Europa, ¿no? ¿Sería capaz el planeta de ser sustentable con este consumo? Pues ellos, la respuesta, pues... que dice a Eren, es que no. Pero estos son muy catastrofistas, sí, ¿eh? Guau. Dios proveerá. Y bueno, vamos a otra noticia, que es la AIE, que es la Agencia Internacional de Energía, controlada por los países occidentales. ¿Occidentales? Dice que, bueno... Ah, vale, la AIE. Desarrollado. Perdón. Acusa a la OPEP de poner en riesgo la economía mundial. Bueno, pues ahora empiezan a decir que la OPEP tiene la culpa de todo y que con las actuales presiones del sistema financiero la economía no necesita presiones bajistas adicionales en el gasto de los consumidores ni en el crecimiento. Bueno, viene a decir que culpa de la OPEP, que no se pone más petróleo en el mercado, que tiene que poner más para que los precios bajen. Por cierto, que el barril de petróleo sigue por los $90, ha vuelto a dejar de ser noticia, como lo dejó cuando fue 50, 60, 70, 80, 90... Y dentro de poco seguramente ya lo tendremos rozando los 100. Bueno, pues como seguía eso, que la OPEP son muy malos, que no quieren incrementar su producción y que como no la produzca, pues está creando las tensiones inflacionistas y está jodiendo un poco el mercado y el sistema, es lo que viene a decir. Sí. Que los árabes son muy malos. Básicamente, hay que invadir más países. Pues sí. Y bueno, un país candidato a ser invadido. Sí, tiene muchos puntos, de hecho. Venezuela propondrá un recorte en marzo de la producción de petróleo si los precios siguen cayendo. Y bueno, pues eso, que no están cayendo, tampoco caen, en realidad tampoco caen demasiado, pero bueno, ya llevan tiempo apretando las tuercas, ¿no? De junto con Irán para intentar hacer recortes de la producción y que al final, pues eso, que tengan un petróleo siempre caro y forzando a todos los países del mundo a estar un poco al loro, ¿no? Y claro, eso a la AIE y a, bueno, a la economía de Estados Unidos y de Europa, pues no le gusta. Lo que tiene es ser completamente dependiente ya, sí, de los recursos naturales de los otros. Y bueno, pues eso, que no sabemos qué pasará, pero la cosa está así. Y en realidad, claro, durante muchos años, pues cuando pasaban estas cosas, Arabia Saudí, que eran los amiguitos de Estados Unidos y de Europa, pues lo que hacían era incrementar, sí, la cantidad, abrían el grifo y tal, pero ya... ¿Por qué no abren ahora el grifo? ¿No pueden? Nunca se sabe. Bueno, pues... Según la OPP es que no hay necesidad. Sí, según ellos. Eso es malo porque no ponen excusas ni hablan de dinero. Dicen que no hay necesidad y cuando en realidad sí la hay, vaya. La había necesidad de que el petróleo estuviera a $20. Claro. Esa es la necesidad que hay. Y que siga el consumo a saco. Claro. Bueno, pues a quien le va viento en popa es a las compañías de petróleo que están consiguiendo ganancias récords, aunque cada vez tengan menos petróleo en sí, pero bueno, como el precio está más caro, pues se están forrando. Y por ejemplo, la petrolera Royal Dutch Shell reportó este jueves una ganancia de 27.564 millones de dólares. En el año 2007, que es el mayor beneficio que haya registrado hasta ahora una compañía europea. Buah. Un milloncito para mí, si tienen, sí, mucho. Pues eso, que aunque bueno, pues eso, aunque la Shell haya dicho que han ganado todo esto, no ha retrasado el reporte sobre sus reservas, hecho que está levantando suspicacias. O sea, ya vemos como... en fin. Dice, si las cifras fueran buenas, la SEL lo estaría diciendo al mundo ahora mismo, comentó Nick McGregor de la empresa Redmain Bentley. Pues eso, que cada vez tienen menos recursos, que es lo que decíamos antes. Y más dinero. Y más dinero, porque estos recursos cada vez son más caros. Pues la última ya, en diciembre aumentó la extracción total de petróleo por parte de la OPEP. Pues parece ser que la OPEP, a pesar que diga que no hace más falta, aumentó un poco, pero bueno, tampoco muy significativamente. Produjeron 32 millones de barriles de diario de petróleo crudo con respecto a los 31,67... Joder, estoy espeso hoy, ¿eh? Tanta boda no puede ser bueno. Con respecto a los 31,65 millones de barriles que produjo en diciembre, en noviembre. Y bueno, no sé. Bueno, pues de hecho, estas semanas que hemos estado fuera se han descubierto yacimientos. Uno en Brasil, me parece. Sí, y en Argentina. Y otro en Argentina. Y hoy he leído de otro en Irán, de gas natural esta vez. Ah, bueno. Y bueno. Pues poquito a poco iremos aumentando esta agonía lenta. Lenta. En fin. Bueno, no está mal tampoco, mira, Lo que produce Kuwait daría para el consumo mundial de 340 días. No, las reservas de Kuwait. Si es un país productor así serio. O sea, en fin. Hijo sí. Mapuche. Esto es una paranoia. ¿Cómo? Esto me parece que era... Es que lo acabo de coger así al vuelo. Que está eligiendo la música... A voleo, pero muy a voleo. Y hip hop mapuche, toma ya. Pues a ver qué tal. Está seguro. Siento cada pelo de mi cuerpo. El tiempo parece estar muerto. Recuerdo a mis ancestros. Lo hacemos por ellos, por nosotros, por todo lo nuestro. Gente de la tierra, 10 veces venceremos. Convencidos que esta lucha es justa. No nos asusta si nos acusan de ser quienes usan métodos violentos. Porque sabemos que Forestal Mininco es la causa de todo nuestro sufrimiento. Y que ellos mismos son los dueños de los medios que hoy están mintiendo, diciéndonos infiltrados, subversivos. Yo digo que crecimos aquí mismo en este fondo con un patrón abusivo y un salario indigno. Y teníamos suerte porque otros se enfrentaban a la muerte sin tierra, animales ni cosecha para el sustento. Este dolor lo siento como flecha en mi pecho. Pero sigamos con los hechos. El recorrido del camión fue estudiado cuidadosamente. La operación no es un atentado contra gente, sino contra el capitalismo. Bosques nativos usurpados en 5 siglos de imperialismo. El empresario maderero es nuestro carcelero. El gobierno es nuestro represor. Ya estamos casi en el puesto perfecto para completar nuestra misión. La sangre del claro invade mi corazón. Mapuche es mi nación. Mi pensamiento es mi acción. Mi dignidad la mecha. Prendo fuego, lanzo la botella y espero la explosión. Ahora con calma, mochila al hombro, arrancamos saltando troncos, radio en la palma de la mano. Somos igual que dos esclavos escapando, rápido, despacio, pero no desesperados, tranquilos. Vivimos en este espacio hace años, cada árbol del bosque es nuestro aliado, pasando el primer post. Ahora vamos a hablar de RISC, de la geoestrategia mundial, este tema tan apasionante para todos los que escucháis este programa, que esperamos que hay mucho, por cierto. Cada vez sois más. Sí. Bueno, pues estos días hemos estado viendo en la tele como el Chad, es un país africano, pues vive momentos de grave inestabilidad política debido a pues la guerra civil, que los rebeldes, por lo visto, han llegado a la capital. Bueno, siempre que hablas de rebeldes pues suena bien, ¿no? Pero en fin, que en África es diferente. No sabes quién es peor. Y bueno, hoy han evacuado a todos los extranjeros del país y todo eso. Bueno, lo de siempre, ¿no? Y bueno, por lo visto este conflicto pues tiene mucho que ver con el petróleo. ¿Otra vez? Y con el reparto de los dividendos del petróleo. Que claro, se lo dividen entre los gubernamentales y los rebeldes y tal. Y bueno, pues por lo visto no deben estar contentos con la parte que les toca a cada uno. Y quien no ve un duro pues es el pueblo del Chad, que no recibe ningún tipo de beneficio por tener petróleo y por tener que evacuar zonas, o sea, salir de zonas para ponerlas a producir y todo eso. Y por si fuera poco, pues recordemos que en el Chad hay como 300.000 refugiados de Sudán que huyeron de otra guerra civil. Y claro, pues no sé, que joder, pobre gente, que van de guerra en guerra. Y bueno, pues es todo ello debido también a los recursos y ya sabemos cómo es el tema. Y bueno, pues más tensiones políticas. También es que son unos bocazas todos ellos, pero bueno. Es que Venezuela alerta de planes agresivos de Colombia. Bueno, pues como sabemos, Uribe y Hugo Chávez no se llevan demasiado bien, especialmente desde hace un mes que el tema de las FARC, que liberaron a 3 secuestrados y bueno, pues Hugo Chávez montó el numerito para el show mediático para quedar bien, ¿no? Cosa que no le gustó demasiado al señor Uribe. Que bueno, que está, bueno, según Venezuela, está conspirando abiertamente con la gente de Zulia, que es un estado de Venezuela, una provincia de Venezuela que limita con Colombia y que está lo controlan la derecha o la oposición. Y claro, lo que temen es que Colombia envíe que invada la provincia de Zulia. Con la gente, contando con la gente de dentro, para que quitarle a Venezuela una provincia como esta, que es petrolera, que ahí hay mucho petróleo y que bueno, le joderían el negocio a Hugo Chávez, ¿no? Y ante todo esto, pues ha salido pues toda la izquierda latinoamericana, o sea, la izquierda chavista latinoamericana ha salido a defender a Venezuela. Por ejemplo, el presidente Daniel Ortega afirmó que Nicaragua y Venezuela se defenderán mutuamente de cualquier eventual ataque militar. O sea que bueno, las declaraciones pues parece no eran en vano, ¿no? Que hay, o sea, todo el mundo sabe que Estados Unidos le quiere meter mano a Venezuela, pero nadie sabe cómo, ¿no? Y es posible que utilicen tanto a Colombia como a los posibles rebeldes de dentro, ¿no? De Venezuela. Y ante esto, pues hoy las FARC han liberado a tres nuevos secuestrados. O sea, bueno, en fin. Esto se está convirtiendo en un circo. Es un circo más grande circo todavía. Mediático que puede llevar a una guerra y que es súper chungo porque, no sé, con esta gente. Bueno, pues así está el pato y todo esto, pues tiene la culpa de cómo los humanos nos pegamos por los recursos. Y bueno, pues la última noticia es que hoy se ha cerrado el paso fronterizo de la Franja de Gaza y que, bueno, pues eso, que ya no lo sé. Recordemos que los palestinos pegaron unos petardazos en la valla y pues un montón de gente fue con lo opuesto a Egipto y, bueno, y también a comerciar. Y nada, pues a 350.000 personas, decía la ONU. Ha estado abierta 11 días, pero no sé cuánta gente habrá cruzado definitivamente o cuántos habrán vuelto y tal. Y bueno, pues eso es. Y eso ha sido todo por hoy, porque estamos cansados y, sí. Y bueno. Hombre, ¿No? Ok, ¿tiene algo más que añadir? No, venga, va. Hemos hecho agenda, hemos contado todo lo que hemos tenido que contar. De agenda también recordar que existe Febrero Libertario. Las jornadas del Febrero Libertari de Sants, organizadas entre Ateneo Libertari de Sants, Negres Tempestas y CSO La Farga. Y que cuentan con un montón de actividades y mejor que las miréis en la web en febrerolibertari.sans.org. O si no, también barrisans.org, veréis ahí un banner y tal con toda la información. Estáis invitados todas y todas a venir y a participar. Y no se me ocurre nada más. Pues la semana que viene vendremos, estaremos aquí otra vez con todos vosotros. Y recordar vosotros una vez más lo de la muerte, el sí, día 4. O sea, mañana lunes, día 4. A las 8 de la mañana, en La Muerte, que está en calle Congos, número 31. El metro, pues bueno, podéis ir por Fontana. O por Les Eps, o por Joanic. Y a las 8 de la noche en Plaza Virreina, concentración. Sí, si hay desalojo, o pase lo que pase. Aquí dice, no aclara. Es que a lo mejor mañana no aclara demasiado, ¿no? Vale. Bueno, pues entonces ya sabéis lo que hay. Y no tengo nada más que añadir yo por mi parte. Bueno. Y nos despedimos con un clásico de la guerra de Irak. A ver. Más este. ¿Más hip hop o qué? Chile. Estamos aquí. Más Chile. Sí, más Chile. Estamos un poco. Un poco picantes. Y tu ejemplo está presente en cada cabro que lucha.